Porque lo prometido es deuda. Y aquí estamos nuevamente con la tercera. ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Los! ¡De la noche! ¡De la noche! Ya no existía. Y doy gracias al Señor que te puso en mi camino.